Transformaciones del Tao. El Tao engendró la unidad. La unidad engendró la dualidad. La dualidad produjo la tríada. La tríada dio vida a todas las cosas. Todas las cosas van desde la sombra Yin hacia la luz Yang. Y son armonizadas por el soplo divino Yin. El abandono y la pequeñez son despreciadas por los hombres. Hacen de ellos un título de gloria. Por eso a veces lo que parece menguar se incrementa, y lo que parece incrementarse disminuye. Los que te enseñaron, yo también lo enseño. El audaz y el violento no mueren de muerte natural. Abrimos puertas a ti. Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. De cachorros de leones, porque la gloria de León Ranes está destruido. La pastora es inútil. Pesos y medidas. Una jera, un veinteavo del ciclo, 0,57 gramos de plata. Un ciclo, la unidad básica, 11,4 gramos de plata. Una libra de plata son 30 ciclos, 150 gramos de plata. Talento, como 34 kilogramos. Ambrosio. Rocio. El anticristo. No se oye nada. Hijitos, Ambrosio. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Mira, llámame de nuevo porque no se oye nada, chico. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. Después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Le temo a la rebelde Judá, la hermana, de que también fuera ella y fornicó. Y fornicó. Y fornicó. Fornicó. Selección del canal receptor. Mientras la gente esté en la modalidad de función, oprimiendo la tecla 8, Magnificat Pulilingus. Magnificat Pulilingus. Una mata instrumentale. Le instrumenti. La familia degli instrumenti. Questa musica è per dormire. Senta che nunca la conosció Ave. Senta che nunca la conosció Ave. Ni un ojo del buitre la vio. Entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Barberini, no se oye nada, che. Y su lengua se pegaba a su manada. Los oídos que me oían me llamaban. Bienaventurado. Bien, aventurado. Cuando yo salía en la puerta de luz y en la plaza, hacía preparar mi asiento y mis hijos alrededor de mí. Cuando llevaba yo los pasos con la leche, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? Porque descubierta está en los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta el abadón y la muerte de Jerón. Dios entiende el cambio de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos al dar árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Bajo la sombra del deseado me senté. Me senté en la sombra del deseado. bajo la sombra del desierto. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pero soy como las tiendas.